Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. Este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios. Como todos los jueves, y hoy un jueves diferente, podemos decir. ¿Hace cuántos años dejó de ser día oficial? Primero de septiembre. Pues en realidad era el día del gobierno, día del presidente, y por eso todos los mexicanos no trabajábamos. Pero hasta hace unos cuantos años, primero de septiembre dejó de ser un día oficial. Y así es, pues hoy seguimos trabajando todos. Y esto pues aconteció, se los voy a decir un poquito más tarde. Porque primero les voy a presentar, estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en www.anahuac.mx/radio. Y bajar las aplicaciones de TuneIn a sus celulares, a sus smartphones, con las cuales nos pueden seguir escuchando continuamente. Y no nada más el programa de nosotros, sino todos los programas de aquí de la universidad. Todo lo que tienen que hacer es poner Radio Anáhuac y dice amplía tus sentidos, somos la primera opción. Pues un saludo muy grande a todas las personas que nos han escrito. Les recuerdo, nuestro correo electrónico es eliteespacios@gmail.com y nuestra página personal donde pueden bajar todos nuestros podcasts, por leer las frases semanales que damos, las fotografías de varios de nuestros invitados. Y pues también hay muchos otros datos que les pueden interesar ahí, por ejemplo, les estamos dando algunos links interesantes sobre los programas que a veces hemos hecho. Y pues en realidad está muy amena la página, los invito a visitarla y la página es www.radio.eliteespacios.mx. Se las repito, www.radio.eliteespacios.mx. Y les recuerdo, Elite Espacios es con una sola E intermedia. Y así como pues todos ustedes pueden bajar estos podcasts, como muchas gentes al interior de la República y en el extranjero han estado bajando estos podcasts y nos han estado platicando varias cosas. Una de las cosas que nos han pedido es que hablemos un poco sobre México, sobre estas construcciones antiguas, sobre estas construcciones coloniales que hay en el centro histórico de la Ciudad de México y en muchas otras ciudades. Y pues, ¿qué les parece, ante todo, que vamos a hablar un poquito de eso? Pero antes de empezar el programa, voy a darles la frase semanal, como cada semana lo hemos estado haciendo. Y la frase dice así: el carácter es la más importante de todas las virtudes, porque sin coraje no se puede practicar cualquier otra virtud consistentemente. Y la dijo Maya Angelou. Se las voy a repetir de nuevo. Es que está un poco extraña, pero creo que es muy, muy intensa esta frase. El carácter es la más importante de todas las virtudes, porque sin coraje no se puede practicar cualquier otra virtud consistentemente. Es algo un poco rara, pero sí, sí la entendí, y al entenderla siento que tiene una profundidad bastante fuerte esta frase. Y pues bien, ya estamos empezando hoy, 1 de septiembre, el último cuatrimestre del año. ¿Quién me puede decir, quién me va a platicar cómo van sus retos, todos estos retos que se pusieron a principios de año, estos propósitos, quiénes los han cumplido, quiénes no los han cumplido, cómo van con todo eso? Pues es un poco extraño, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, los empezamos, pero pues prácticamente a veces quién los continúa. Y hoy, 1 de septiembre, tengo... El programa lo vamos a partir en 3 partes. ¿Por qué? Pues 1 de septiembre es un día, como lo dije, es el día del presidente de la República. También es conocido como el día del informe de gobierno. Pero también hay acontecimientos históricos, 2 fundamentalmente, que se dieron a través de la historia de México, de los cuales voy a pronunciar algunas cosas, y primero voy a basarme en el primero. En 1925 fue la fundación del Banco de México, y en 1982 fue la nacionalización de la banca en México. Cosas que tienen mucho que ver. Y pues primero voy a empezar a hablar un poco sobre lo que viene siendo el Banco de México. Y como este programa, pues muchos lo que nos dicen es en parte de arquitectura. El Banco de México, primero que todo, está ubicado en la calle, vamos a hablar, en la esquina que constituye 5 de Mayo y Eje Central, Lázaro Cárdenas. Y pues también ahí hace prácticamente una manzana, da en la parte de atrás con otra calle que se llama el Callejón de la Condesa. Les recuerdo este famoso Eje Central Lázaro Cárdenas, que nace pues desde Avenida Chimalpopoca, lo que viene siendo el Eje 10, y pues prácticamente no termina, se hicieron, antes eran muchas calles que lo constituían, en aquel entonces se llamaba Niño Perdido, y siempre se llamó así en esa parte del centro. Realmente tiene su significado porque era niño perdido, pero pues eso lo vamos a platicar en otro programa posterior. Banco de México, pues es el Banco Central de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es una institución autónoma, pues tanto en su administración como en su función. Su propósito es la provisión de la moneda nacional a la economía, y les voy a decir por qué. Les va a parecer un poco extraño y después les voy a dar unos datos por qué. Pues en realidad el Banco de México, así como lo estoy comentando, se fundó en 1925 y fue en realidad como un sistema, vamos a hablarlo, de emergencia. Y ellos fueron ya los únicos encargados de acuñar la moneda mexicana, el peso mexicano. Porque antes todas las instituciones bancarias hacían sus propias monedas, sus propios billetes. Entonces había un caos en aquel entonces. La gente de la revolución hacía sus propias monedas, hacía su propio dinero. Y pues podían hacer lo que se les antojaba. Las instituciones bancarias hacían su dinero. En fin, ahora sí que hasta el gobierno podía producir su propio dinero y era un problema muy grande. Debido a ello fue que, perdón, debido a ello fue que en realidad se decidió a crear el Banco de México como única institución para poder fabricar y acuñar la moneda mexicana. Este edificio donde actualmente se encuentra y que siempre ha sido desde aquel entonces ahí Banco de México, actualmente conocido como Banxico, okay, por sus siglas, por su abreviatura, pues en realidad fue construido en 1905 por orden de una compañía que se llamaba la Mutual Insurance Company de Nueva York, donde iban a poner una, pues realmente una compañía de seguros para poder traer los seguros hacia México. Todo este tipo de seguros, bueno, vamos a hablar, ¿quién no ha asegurado su coche, su edificio, su propiedad, su casa, su persona, seguros médicos, etcétera? Pues esta era una de las compañías más fuertes que existían en Nueva York, después de las compañías de seguros que existían en Gran Bretaña. Le encargó al arquitecto Whitney poder hacer todo este proyecto y lo mandó a México a construir todo ese edificio. Y ese edificio todo colonial lo dirigió el ingeniero Gonzalo Garita con la finalidad de, pues, realmente instalar ahí sus oficinas de esta compañía aseguradora. Pero posteriormente el gobierno de México, pues con todos esos problemas y como la compañía en realidad tardó casi 10 años en construir el edificio, en terminarlo, porque empezó a construirlo y casi empezaron a empezar a ocupar algunas que otras partes del edificio. Y el edificio tardó un poco más de 10 años en terminar construido. Para quienes no lo conocen, yo les recomiendo que vayan a visitarlo. Es un edificio que realmente los va a dejar con la boca abierta. Y no nada más ese, el edificio de correos. Bueno, en fin, ¿cuántos edificios no hay ahí en el centro histórico, en este primer cuadro de la Ciudad de México, que en realidad son históricos, que en realidad son edificios impresionantes? Pues en 1925, 10 años después, esta compañía pues realmente quebró aquí en México, porque pues la gente no tenía esa costumbre de adquirir un seguro. Entonces, pues, ¿para qué querían un seguro? Las propiedades prácticamente no eran propias, casi todo mundo rentaba sus propiedades, era muy raro quien comprara una propiedad. Les recuerdo que en aquel entonces no existía el régimen de condominio, sino solamente era construir un edificio y yo soy el propietario del edificio y yo lo rento. No existía el régimen de condominio, entonces pues era mucho más difícil que una persona pues realmente pudiera adquirir una propiedad, y en ese momento pues ¿quién va a querer un seguro? Pues los terratenientes, por así decirlo, los que realmente tenían las propiedades, pues no les interesaba asegurar sus propiedades, sus edificios, y si, porque las leyes eran un poco extrañas, ¿no? En realidad, si ellos, pues el edificio llegaba a tener algún problema, pues se iban en contra a veces hasta del mismo inquilino, ¿no? Tú me echaste a perder esto y tú lo pagas. Y pues las leyes eran un poco extrañas, entonces pues realmente no necesitaban estos seguros. En fin, vamos a seguir platicando también un poquito de todo esto, de la historia. Y también este edificio aloja un museo de numismática. También algo que les va a parecer muy extraño es que este edificio del Banco de México tiene una sección donde pueden ustedes ir a ver todo lo que quiere decir la falsificación de la moneda. Así es, les va a parecer muy extraño, ¿no? Pero para todas las personas que quieran ir a ver todas estas monedas falsas que se han hecho en México, en algunas otras partes del mundo, todos estos billetes, cómo los hacían, hay las placas que han confiscado de todos estos billetes falsos, hay una sección de criminalística que en realidad pues es muy, muy, muy interesante y tiene además una parte guiada. Lo único que yo una vez estuve platicando pues con la persona encargada del Museo de Numismática y con la persona encargada de esta parte de la falsificación y de criminalística es que no le dan gran oportunidad a los mexicanos de poder en realidad poder visitar esto, poder conocer más de esto, porque nada más tienen un horario de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Entonces, pues la mayoría de la gente está trabajando en ese horario. Fines de semana no abren y pues cierran a las 5 de la tarde. Y pues el que realmente quiere visitar esta parte del museo, pues en realidad solamente es en esos horarios. También el Banco de México, bueno, fue cuando lo compró el gobierno de la Ciudad de México, más bien el gobierno federal, en 1925 precisamente, para meter ahí las instalaciones del Banco de México. Y fue en realidad por Carlos Obregón Santa Cecilia, el arquitecto que se dedicó a modificar todo ese primer piso para hacerlo como un banco, en realidad para hacerlo como un banco. Y además cambió toda la parte de la fachada, porque esa fachada estaba llena de cariátides, y le metió estatuas, prolongó su fachada hacia, ahora sí que hacia arriba y hacia afuera. Todo esto le metió un art deco, y pues esta remodelación duró prácticamente 2 años, donde iba la gente pues ahora sí que a hacer sus movimientos bancarios en realidad. Y pues era un problema también para ellos esta situación de esta remodelación, ¿no? Pero pues increíblemente fue, es un edificio histórico que pues realmente valía muchísimo la pena. Lo único malo que yo le veo ahí, de lo cual voy a platicar también en un momento más, después de este corte, es que en ese predio existía el convento de San Francisco, y pues fue prácticamente demolido para poder construir este edificio. Y por ahí hay algunos planos, algunas cosas de lo que era este convento de San Francisco, quien además pues era toda una bella pieza de arquitectura. Continuamos después del corte, amigos, no se duerman. Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacio. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo que estamos aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Y pues todos los que, las personas que nos quieran escribir, nuestro correo electrónico es eliteespacios@gmail.com. Pues en realidad, platicando sobre el Banco de México, que era lo que estábamos platicando, pues les voy a dar algunos datos históricos un poco extraños. En 1822, durante el imperio de Agustín Iturbide, pues se presentó sin ningún éxito un proyecto para crear una institución con la facultad de emitir todos estos billetes, y lo iban a denominar el Gran Banco del Imperio Mexicano. Pero en realidad no se pudo constituir todo esto, y solamente fue hasta tras el triunfo de la Revolución Mexicana, en el cual los constituyentes pues consagraron su creación. Y por ahí en el artículo 28 de la Carta Magna, la cual se promulgó en 1917, se estableció que la emisión de la moneda únicamente iba a estar encargado el Banco de México, iba a estar encargado bajo el control de México, del gobierno. Y eso fue lo que les estaba yo comentando anteriormente, porque pues todos los bancos podían hacer su moneda, inclusive los revolucionarios hicieron billetes, hicieron monedas, empezaron a hacer muchas otras cosas para poder pues decir, tenemos dinero, comprar a quien pudieran, comprar tierras, comprar comida, y eran billetes que a pesar de que funcionaban, pues la gente se confundía porque decía, este billete pues en realidad funciona, no funciona, vale, no vale, cuánto vale, aunque decía 10, por ejemplo, decir 10 centavos o un peso, que era mucho dinero en aquel entonces, un peso, pues en realidad a lo mejor era pues prácticamente falso, ¿no? Y estaba recibiendo pues dinero falso. Y pues en aquel entonces estaba como secretario de Hacienda Alberto Pani, y pues con el apoyo del presidente Plutarco Elías Calles, fue quien el 1 de septiembre de 1925 hizo la reforma y por ahí nació el Banco de México. Pero pues también es algo extraño en muchas de estas situaciones, ¿no? ¿Y qué es el Banco de México? Bueno, vamos a seguir platicando de ello, pero también les voy a recordar, en la parte del siglo XX, vamos a platicar, vamos a ampliar un poco más de este tema sobre este Banco de México, pero en la parte del siglo XX, ¿por qué? Porque vamos a hablar un poquito de la nacionalización de la banca que se dio en 1982 por el actual presidente de ese entonces, bueno, perdón, no actual, sino el presidente de ese entonces, José López Portillo, y todo lo que ocurrió con esta nacionalización de la banca y todo lo que ocurrió con el, pues en realidad, el Banco de México, ¿no? Todo esto que vino dándose. Y pues voy a hablar un poquito en este bloque sobre este acontecimiento que también se viene dando cada 1 de septiembre de que viene siendo el informe de gobierno. Les voy a hablar un poco de historia y algunos datos curiosos que les van a, pues realmente los van a extrañar, van a decir qué pasa, qué, cómo se dio esto y todo lo demás. Pues como un dato, primero que todo, el presidente de la República tiene la responsabilidad constitucional de presentar un informe de actividades ante el Congreso de la Unión y ante los ciudadanos. Como la mayoría de todos nosotros sabemos, esto se hace pues todos los 1 de septiembre. Este año pues tampoco va a ser la excepción, y pues no fue la excepción, sino que el presidente Enrique Peña Nieto va a emitir en unos momentos más, o lo está emitiendo en este momento que estamos pasando este mensaje, este programa de radio, un mensaje a la nación con motivo de dicho documento, y también va a empezar a dar algunos que otros mensajes a la nación, ok, empezando el próximo lunes, y con todos algunos de estos detalles que está dando, ¿no? Recordemos que la Carta Magna en su artículo 69 dice que cada presidente tiene el compromiso de hacerlo, y más o menos dice algo así la Carta Magna, ¿no? Dice que a la apertura de las sesiones ordinarias de cada periodo de Congreso tiene que asistir el presidente de la República, quien tiene que presentar un informe por escrito, ok, y ahí les recuerdo algo, que es por escrito, y en el cual tiene que manifestar el estado general que guarda la administración pública del país. En esa apertura de sesiones, generalmente se hacen sesiones extraordinarias en el Congreso de la Unión cada 1 de septiembre, para que, bueno, actualmente, debido a que el presidente Fox fue quien en su último año de gobierno decidió implementar eso, y después les voy a explicar por qué. Pues él llegó y el último año de gobierno dijo 20, 30, 60 palabritas que nos dijo, pues debido a que no me dejan dar mi informe de gobierno y debido a que no se saben comportar, pues en realidad yo cumplo y no lo voy a entregar verbalmente, sino cumplo entregándolo por escrito aquí al Congreso, y adiós a todos. Se dio media vuelta y se salió. ¿Por qué fue esto? Pues un año antes de su prácticamente de terminar en su quinto informe de gobierno, fue un abucheamiento contra él impresionante. Recordemos todas las tonterías que pasaron y todo esto, pues en realidad ya no quiso él dar el informe de gobierno. Ya no, nada más lo presentó por escrito y se acabó. Un poquito de historia. Pues como le estoy diciendo, en la Constitución de 1824 se sentaron todas estas básicas bases jurídicas del informe presidencial, y pues varios artículos decían, el artículo 120, por ejemplo, dice que cada responsable de cada Secretaría de Estado era el que tenía que dar un informe al presidente y a la gente, pero y cada secretario tenía que dar un informe según el ramo en el que él estaba. Por ejemplo, la Secretaría de Economía pues tenía que informar sobre la economía del país, el secretario, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Ganadería, que en aquel entonces existía, la Secretaría de Pesca. Cada uno ponía sus informes, se los entregaban, pero no fue así hasta el 1857, donde se estableció que todas estas secretarías tenían que entregarle al presidente, y que el presidente lo hiciera en realidad por obligación a todos los mexicanos, porque también recordemos que fue el primer presidente en rendir un informe, fue el general Guadalupe Victoria, que pues en realidad él fue en 1825 el que dio el primer informe de gobierno, pero fue un primero de enero, y fue ya hasta después de la revolución cuando se estableció en 1929 que se instauró el primero de septiembre como el día del presidente y como el día del informe de gobierno. Así es, pues en esa situación todos estos caudillos revolucionarios que fueron, bueno, salieron del Partido Revolucionario Institucional, fue el que pues realmente estableció el gobierno, perdón, el día del informe. Y pues han pasado muchos datos, muchos hechos históricos, muchas cosas muy extrañas. Por ejemplo, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien pues después de lo que le sucedió al presidente Fox, dijo, pues yo no quiero que me suceda lo mismo, y enterró, realmente él fue el que enterró definitivamente la fiesta de lo que antes era el informe del gobierno. Fue él el que dijo, bueno, se acabó todo esto, nosotros somos un partido, o venimos de un partido panista, y vamos a comenzar una administración diferente, a pesar de que el presidente Fox pues venía atrás trayendo muchas otras cosas, se paraba ahí entre la tribuna de San Lázaro para poder hablar en este informe de gobierno. También recordemos que hubo muchos presidentes que dieron sus informes de gobierno no precisamente ahí en San Lázaro, sino en el Auditorio Nacional. Ahí fue donde, debido a su magnitud de capacidad de personas que podían estar ahí, y fueron los que pues en realidad llenaban este Auditorio Nacional. Y pues el presidente Felipe Calderón definitivamente fue el que dijo, pues se acabó, ya no vamos a dar más informes de gobierno de esta manera, todo este tipo de ceremonias ya no lo vamos a poner, vamos a dar, debido a todas estas protestas constitucionales, pues tuvo él que realizar furtivamente esto ante la presión de todos estos partidos políticos de izquierda que reclamaban un fraude pues electoral en contra del Andrés Manuel López Obrador, y quien recordemos que cerraron la calle Reforma por cuántos meses enteros, y pues realmente no había manera de pasar. También cerraron el Congreso de la Unión y todo esto, y pues dijo él, se acabó. O sea, realmente todos estos incidentes que se vinieron dando en 2005, el abuchamiento en 2006, y ahora pues en 2007 dijo, se acabó, ya no voy a presentar mi informe de gobierno de esta manera. Entonces él fue el que lo siguió presentando Por escrito igualmente ante el presidente del Congreso, ante la tribuna. Y pues este famoso día del presidente, en donde todos los mexicanos descansábamos, pues se acabó el día de asueto, ya no fue día oficial, y pues en realidad nos dejaron, como decimos algunos, sin nuestro famoso puente. Estos puentes que a veces teníamos. Y pues en realidad les recuerdo que, como era el día del presidente, también la Secretaría de Educación Pública había establecido el 2 de septiembre como inicio de las clases. Este inicio, por ejemplo, para todos los escolares. Y pues poco a poco se fue dando, donde decían que eran pocos días de clases y todo esto. Y en realidad pues decían, tenemos que dar más clases, y empezaron a cortar los días de clases, de manera que ya empezaron a empezar en agosto los colegios, y en lugar de terminar a finales de mayo, ya empezaron a terminar a finales de junio. Y pues hoy, este año, terminaron el 15 de julio y van a empezar muchos colegios. Bueno, en realidad ya empezaron algunos de mediados desde agosto, otros desde el 25 de agosto y otros más el 29 de agosto, este lunes que acaba de pasar. Pues algunos otros datos históricos que les voy a dar. Por ejemplo, el Lázaro Cárdenas en 1936 fue el primer presidente que transmitió su discurso completo por radio. Otro dato histórico, por ejemplo, en 1920 Adolfo de la Huerta salió de la Cámara de Diputados, donde él mismo ahí dio su informe de gobierno ante el Congreso, y el cual, pues como les había dicho, fue un 21 de junio de 1920. Cada quien establecía lo que le antojaba, hasta que fue un poquito después cuando ya establecieron, como les dije, el 1 de septiembre. El presidente más ovacionado, increíblemente, el presidente más ovacionado, a pesar que en ese sexto informe de gobierno, pues a mi criterio destrozó parte de, pues no lo destrozó, y cada quien tiene su criterio propio, ¿no? Donde nos nacionalizaron la banca, donde mucha gente dijo que fue la cosa más acertada que pudo haber existido en México, debido a muchas otras situaciones que lo vamos a platicar un poquito más adelante. Justamente en ese sexto informe de gobierno fue interrumpido 40 veces. Así es, en toda la historia ningún presidente había sido interrumpido tantas veces, pero no lo van a creer por qué fue interrumpido. Lo interrumpían solamente con todos los aplausos, y eran aplausos que llegaban a durar 2, 3, 5 minutos. Hubo una sesión de aplausos que duró casi 18 minutos, la sesión de aplausos más larga que ha habido también en un informe de gobierno. Y pues realmente hubo 40 interrupciones. Otros datos que les van a parecer un poco también y raros fue el primer informe de gobierno transmitido por televisión comercial. Fue el cuarto informe del gobierno de Miguel Alemán Valdés, y extrañamente fue el primer programa de televisión comercial que salió al aire por la televisora mexicana. No existía un programa, por así decirlo, comercial, y digo comercial porque fue pagado por el gobierno de México ese tiempo aire que se utilizó, y fue Miguel Alemán Valdés el que presentó el primer informe de gobierno televisado. Otro, por ejemplo, dato histórico fue Luis Echeverría tiene el récord en ¿qué les puedo decir? En saludar a los invitados. Él saludó a 3,000 personas que entraron a su informe de gobierno de mano. Increíblemente, él fue el que recibió, él estaba parado en la puerta y todos los que entraban lo saludaban de mano. Por eso fue que le llamaron el besamanos. Increíblemente, había gente que llegó a besarle la mano, pero fue algo totalmente increíble, ¿no? Otro de los datos también que les va a parecer un poco extraño, la diputada veracruzana en aquel entonces, María Saleta, fue la primera mujer en contestar un informe de gobierno a Gustavo Díaz Ordaz en 1966. Otro dato histórico también, el presidente Díaz Ordaz en 1965 fue el que tuvo uno de los informes de gobiernos más largos de la historia hasta ese entonces, hasta que el presidente José López Portillo, quien además, otro dato histórico, él escribía los informes de gobierno de su puño y letra, y de puño y letra fue donde entregaba estos documentos, que eran impresionantemente grandes. José López Portillo entregó alrededor de 40 mil hojas en un informe de gobierno, alrededor de 40 mil hojas de puño y letra. Impresionante, ¿no? 40 millares de papel, que él fue el que entregó este informe de gobierno. Antes de irme a un corte, les voy a dar, por ejemplo, el Miguel de la Madrid fue el primer presidente en ser interpelado, recordándoles que Porfirio Muñoz Ledo criticó al presidente en el momento en el que estaba dando este informe, debido a que en ese momento Carlos Salinas de Gortari era el que ya estaba para ganar, o ya había ganado las elecciones, y se paró en ese momento y salió del recinto legislativo. Pues nos vamos a un corte y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches. Estamos aquí en Siglo XX, en Elite Espacios. Y pues en realidad hemos tenido dos bloques un poco amenos. Espero que no los haya yo cansado con tantos datos y tantas cosas. Pero siento que hoy, primero de septiembre, pues han pasado de datos, hechos históricos muy padres, como esto que fue la institución de la banca de México, de Banxico, la institución del informe de gobierno como primero de septiembre. Y pues otro de los datos históricos, que de los cuales aquí en Siglo XX vamos a hablar, uno de los datos históricos que en realidad fue que pegó muy fuerte en México por varias situaciones, y fue la nacionalización de la banca. Pues como les estaba diciendo, en su último informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo anunció esta nacionalización de la banca y decretó no nada más la nacionalización de la banca, sino que el control de la moneda. Pues, realmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué vino sucediendo todo esto? Como un antecedente, les voy a decir algunas de las cosas que en realidad pues venían sucediendo, ¿no? Recordemos que en el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez, México luchó contra una crisis política, pues que fue realmente un resultado del desgaste de muchas instituciones del país, en especial de las instituciones bancarias, las cuales empezaron a tener muchos problemas, se empezó a debilitar toda la economía, esta economía que supuestamente era modelo, un modelo económico, pues de desarrollo, y empezó a tener varios problemas, todo este esquema de desarrollo compartido que tenía, pues, y que en un momento dado estaba funcionando y estaba funcionando bastante bien, pero pues empezó a venir abajo por muchas situaciones. Recordemos que Luis Echeverría finalizó su sexenio en 1976 con una devaluación impresionante del peso, donde el peso pues en aquel entonces costaba prácticamente 12.50, se nos vino a 19 y luego a 22, y empezaron todos estos problemas de los famosos cuatro centésimas de peso, pues sí, 4 centavos diarios que se nos estaban devaluando, y pues venía a tener hubo una fuga de capitales impresionantes, pues que afectó a todo el pueblo mexicano, ¿no? Y pues no había sucedido la paridad del peso, nunca había habido tanto desde 1954, nunca había habido tanto movimiento en esta paridad del peso, y pues con esa devaluación pues vino a tronar una parte de la economía y todo esto pues se nos vino para abajo. Al asumir la presidencia, López Portillo pues realmente adoptó varias recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para reducir la inflación, ajustar la balanza de pagos, también había una deuda externa impresionante, se pusieron topes a los aumentos salariales, antes había aumentos salariales impresionantes y fue cuando dijeron, bueno, vamos este aumento que se venía dando año tras año, el aumento salarial, pues le pusieron un tope, también pusieron un tope al, también recordemos que el barril de petróleo tenía su máximo histórico en aquel entonces, que había alcanzado en 1980-81 de $37, y bueno, ya había subido mucho la economía en México, pero de repente se desplomó impresionantemente a 30, $33, luego se vino a 31, llegó a 28 y se vino hasta $23 el barril de petróleo, perdiendo $15, y era, en aquel entonces era muchísimo dinero, ¿no? Pues en realidad $37 como uno de los máximos históricos era muchísimo, y pues se nos vino una crisis de crecimiento impresionante. Todo estas bajas del barril de petróleo pues dejó también de entrar muchos dólares a México. También aumentaron las tasas de intereses internacionales en un 14% y empezaron a aumentar las tasas internacionales de los intereses, y pues se nos empezaron a ir por las manos muchísimas cosas. Debido a todo esto pues empezó a haber una fuga de capitales impresionantes en México. ¿Y qué fue lo que estaba sucediendo? Mucha gente decía, ¿para qué invierto si el dólar no está nada caro? Tiene un precio muy accesible. En Estados Unidos o en otros países me dan 14% de interés. Era muchísimo dinero, porque recordemos que antes estaba entre 9 y 8%. Y cuando subieron las tasas hasta el 14%, dijeron, la gente empezó a decir, pues nosotros empezamos a sacar nuestro dinero. Y pues todo eso estalló la crisis, y en el mes de febrero de 1982, pues toda esta especulación contra el peso, recordemos que vino José López Portillo a decir que él iba a defender el peso como un perro defiende a su hueso, de ahí fue que le pusieron este famoso apodo. Pues en realidad, en este sexto informe de gobierno, el primero de septiembre de 1982, pues nos da la expropiación de la banca. En aquel entonces les va a parecer un poco extraño, pero había 49 bancos, 49 instituciones bancarias en aquel entonces. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo fue lo que llamó, no? Pues la banca privada estaba promoviendo mucho la fuga de las divisas. Ellos estaban haciendo todos los cambios y ellos estaban haciendo todo este predominio sobre sacar todo este dinero de México. Y en ese momento, pues la gente también tenía miedo porque decían, ya nos devaluaron, este presidente se sabía o por lo menos se intuía que iba a devaluar la moneda. Y pues hubo una fuga enorme y como el presidente López Portillo llamó a todas estas instituciones bancarias, los sacadólares, ¿ok? Y que habían llevado a una crisis financiera al país. Y pues en ese momento eran 49 bancos las que eran las instituciones bancarias. Recordemos que eran 50, pero pues al momento de nacionalizar, nacionalizó 49 para tomarlos como el Banco de México. Y eran 50 bancos nacionales, incluyendo el Banco de México, pero pues fueron 49 porque el Banco de México pues pertenecía al gobierno. Y aún así fueron en realidad nacionalizados. Cabe descartar que la medida pues no fue nada bien recibida por el sector privado y algunos grupos de críticos intelectuales, como muchos otros que eran oportunos, pues dijeron que esta parte de lo que había hecho Portillo, decían que pues había que rescatar todo esto, ¿no? Había que rescatar, pues ver la manera de subir los intereses en un intento desesperado por poder recuperar su banca, todo esto, pero pues en realidad no pudieron hacerlo. Ya fue decreto presidencial y se acabó con esta situación. Y pues todo esto también el presidente López Portillo instituyó, no nada más esto, recordemos que además estuvieron cerrados todos los bancos, nadie pudo cambiar un cheque, nadie pudo sacar un peso de los bancos, no hubo ni siquiera pagos de nóminas esa semana, la gente estaba vuelta, estaba desesperada, porque todas las instituciones bancarias fueron tomadas pues sí por la nacionalización y todas se cerraron, prácticamente estuvieron cerradas 3 días, en el cuarto día abrieron alguna que otra sucursal, pero ya con nuevas políticas, y no fue hasta los 8 días cuando empezaron a funcionar casi todas las sucursales bancarias. En aquel entonces se estimó que hicieron una evaluación, no sé por qué la hicieron en dólares, pero pues la hicieron en dólares, de 1.200 millones de dólares, que era lo que costaba toda la banca. Y estoy hablando de que era lo que costaba, porque estoy hablando de que con la nacionalización muchos bancos tenían propiedades, las propiedades donde estaban los bancos, pues en muchos lados donde eran los edificios eran propiedades, todo, vamos a hablar todos los activos, todos los pasivos, todo eso sumó alrededor de 1.200 millones de dólares. Y pues en realidad lo fueron pagando, pero no fue hasta el gobierno, obviamente, del gobierno del Miguel de la Madrid, donde empezaron a pagar, pero muy lentamente. Y fue hasta 1989 donde el presidente, bueno, Carlos Salinas de Gortari, tomó la medida de la nacionalización como algo breve. Y pues en realidad él dijo, vamos a indemnizar a todos, ok, y vamos a volver a privatizarla. Fue algo que realmente dijo México, pues dijo, ¿qué está pasando? También recordemos algo muy importante. En el tiempo de Miguel de la Madrid, el costo de los intereses se fue tan alto, había 100, 120, 130% de interés que estaban entregando. Debido a esto también la economía se les salió de las manos y pues empezaba a haber un problema extraordinariamente grande y dijo, bueno, ¿qué está pasando? Los bancos, como le pertenecían al gobierno, también ya no podían pagar tanto dinero de intereses. Estaban queriendo traer pues todos estos dólares que además estaban controlados. Recordemos que en la nacionalización de la banca y en los primeros años del presidente de la Madrid, pues quien quería salir de México nada más le entregaban $500 en el aeropuerto, y si salía a pie pues le entregaban $500 en los aeropuertos en los bancos de la frontera. Nada más, no había más venta de dólares, solamente $500 por persona. Y pues eso fue lo que pasó por muchos años, ¿no? Toda esta nacionalización, y pues en realidad fue hasta que Carlos Salinas de Gortari dijo, bueno, vamos a volver a privatizar la banca. Se decía, se especulaba que él era el que iba a poner varios bancos, a comprar varios bancos, que en realidad pues se dio que no fue real. Se dijo también muchas cosas sobre que no se le iban a vender a compañías internacionales, sino que todos estos activos y pasivos tenían que quedar en manos mexicanas, y fue así como poco a poco gente rica, gente que empezó a volver a comprar estos bancos, se empezaron a hacer de todos estos bancos, gente que, como les digo, rica, instituciones, pues compañías que en su mayoría pues tenían que tener mínimo el 51% de sus activos tenía que ser propiedad de mexicanos y nada para extranjeros, o lo menos posible para extranjeros. Pero fue así como el 92% de todos estos bancos pues empezaron a crecer de una manera increíble. Y en realidad lo que sucedió fue que poco tiempo después pues empezaron a darle las facilidades a que compañías bancarias internacionales empezaran a comprar estos bancos mexicanos, empezaran a invertir en estos bancos mexicanos, en todas estas instituciones financieras, y pues en realidad el 90% de los bancos ya fueron comprados por instituciones bancarias internacionales. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Recordemos también que de esas 49 bancos que existían en aquel entonces, pues al haberse nacionalizado le pertenecían al gobierno, pues en realidad el gobierno era el que los manejaba, pero había 49. Entonces, ¿qué fue lo que sucedieron? Por ejemplo, un banco que a lo mejor podía haber sido uno de los grandes, por ejemplo, que voy a decir, Banca Internacional en aquel entonces, pues empezó a comprar los bancos chiquitos, que apoderarse más que nada de todos esos bancos, como era Banca Cremi, Banca Confía y todos estos bancos, Banco Serfín, y empezaron a unirse. De manera que ya eran muy poquitos los bancos, y cuando los bancos, estas instituciones financieras internacionales, pues empezaron a querer comprar, ya compraban una banca ya establecida con cientos y miles de sucursales alrededor de toda la República Mexicana. Pues bien, amigos, en realidad se nos está acabando el tiempo, más bien prácticamente ya se nos acabó, nos queda un minuto. En este último minuto quiero en realidad decirles que mi gran amigo DJ Joe, quien pasa todos sus programas estos de 70s and 80s de Mix, por cierto, quien escuchó el programa del sábado pasado, el especial de Gene Simmons, el creador de este grupo de Kiss, me ha pedido que le dé un espacio aquí en la página de nosotros, www.radio.elitespacios.mx, para que pueda él lanzar sus podcasts y pues ya están en línea. Para todos ustedes que nos están escuchando, ya están arriba todos los podcasts de este programa. Lo único que hicimos fue darle, bueno, albergué a esto la página personal de él relativamente, aunque termina con eliteespacios.mx. Se van a dar cuenta que ya está abierta y en nuestra página pueden, tienen esta liga para poder bajar todos los podcasts de él, así como también todos los nuestros. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, les mando un cordial abrazo a todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Ah, la próxima semana vamos a tener aquí a uno de los más grandes urbanistas de México, y no nomás de México, reconocido internacionalmente, Víctor Hugo Sevilla, y lo vamos a tener una semana, y si no terminamos con el programa, ya me prometió que va a regresar una semana después. Así que no se pierdan los próximos dos programas que van a estar espectaculares. Muy buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo. De nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.